después de vivir tan solo. En mí vuelve a despertar con una obsesión inmensa el sentimiento de amar. No puedo negar que ahora la tormenta se acabó, que vuelve a brillar el tiempo que un día oscureció. Me volví a acordar de ti cuando vi a la pareja que tanto quisimos, cuando juntos reímos en aquel abril, y a la vida les dio un hermoso par de niños. No pensé que corriera el tiempo tanto así. Desde ese día quedé preguntándome qué sería de tu vida, si también encontraste el verdadero amor, o si guardas como yo en el alma escondida esa fe de encontrarnos y darnos lo mejor. Desde ese día de